Después de nuestro adiós, era tanto mi dolor que le grité, no, no, no lo acepto. Me dolía tanto, tanto. No quería que se diera cuenta, pero no pude detener mi llanto. Sabíamos, sabíamos que nuestro amor terminaría y que a los dos nos costaría tristeza, dolor y llanto. Me dolía verla llorando. Se marchó sin decirme nada y me quedé con el corazón sangrando. Cuántas palabras de amor nos faltaron por decir. Cuántos besos y caricias se quedaron esperando. Pero lo que más me duele, no mirar ya tu carita. No sé cómo voy a olvidarte, mi niña bonita. Sabíamos, sabíamos que nuestro amor terminaría y que a los dos nos costaría tristeza, dolor y llanto. Me dolía verla llorando. Se marchó sin decirme nada y me quedé con el corazón sangrando. Cuántas palabras de amor nos faltaron por decir. Cuántos besos y caricias se quedaron esperando. Pero lo que más me duele, no mirar ya tu carita. No sé cómo voy a olvidarte, mi niña bonita.